Bueno, Matices de la Danza es un grupo de danzas folclóricas que está dividido en dos partes. Una es el taller, que es abierto a aprender desde cero Sí. y es completamente para distracción, para diversión, para venir a compartir. Y después, por otro lado, tenemos el grupo coreográfico, que es un poquito más comprometido. Bien. ¿Cuántas personas lo integran? Somos alrededor de 26 en total. Bien. ¿Todas las edades? En realidad, particularmente me gusta trabajar con adultos, así que mínimo 18 años deberían tener, pero creo que la persona más joven tiene 30, 31, y de ahí para arriba sin límites. Bien. En el caso tuyo, ¿cómo te integraste a este ballet y cómo es el trabajo y el ensayo que hacen habitualmente? Yo integro el taller de los jueves, es muy descontracturado, vamos a divertirnos, a pasarla bien y a aprender los pasos básicos de todas las danzas características que tenemos y que en mi caso personalmente no tenía ni idea cómo se bailaba ninguna y iba a las peñas y veía cómo disfrutaban, cómo la pasaban tan bien con algo tan característico nuestro y que yo no lo tenía que ver de afuera porque no sabía nada, ni lo básico. Así que te Y acercaste. me acerqué, bueno, es un grupo hermoso, de gente toda muy, muy, muy creativa, muy comprometida y te enseñan, sin saber nada, te enseñan a cómo poder defenderte en una peña y pasarla bien también. Bien. Bueno, ¿y qué se viene? ¿Qué están organizando? Ahora el 20 de septiembre es nuestra peña aniversario. En realidad el aniversario de Matices serían los 16 de septiembre. Pero bueno, sábado cae 20. Bien. Estamos festejando 3 años desde que empezó un tallercito y fue evolucionando, creciendo y hoy es lo que estamos contando, lo que se está conociendo de a poco, Matices de la Danza. Bien. ¿Dónde se reúnen habitualmente? En la Sociedad de Fomento 12 de Octubre, los jueves de 20 a 22 horas, funciona el taller, que es abierto, pueden ir con Ah, mate, bien. con algo para compartir si quieren, ropa cómoda, pañuelo siempre. Y los martes tenemos el grupo coreográfico que funciona en el mismo espacio de 20 a 22 horas también. Perfecto. Y están ya en venta de entradas, ¿no? Sí, ya largamos anticipadas. De la primera tanda anticipada quedaban las últimas. No sé si largaremos más antes de la peña o ya directamente la pueden conseguir en puerta. En puerta, bien. Así que, ¿cómo puede hacer la gente para contactarse? ¿Tienen redes sociales? Sí, tenemos Instagram, que es Matices de la Danza, o a través de cualquiera de los integrantes pueden adquirir las entradas. Perfecto. Bueno, ¿algo más para agregar y comentar? Nada, estamos muy contentos. Esta etapa para nosotros es muy especial porque estuvimos todo el año organizando la peña. Para nosotros es como una celebración. Como si fuera un cumpleaños, lo vemos como anfitriones, así que esperamos que vengan a divertirse, a compartir y con mucha buena energía. Perfecto. Así que Bueno. los esperamos el sábado 20, que es este próximo sábado, a las 9 de la noche, en la Sociedad de Fomento del Barrio de Los Aromos, en la calle La Rioja, 2126, creo que es exacta la dirección. Y va a haber muchas sorpresas, habrá cantina, habrá sorteos y muchísimos artistas de primerísimo nivel. Perfecto. Además de nosotros, obviamente.